Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Bien, y nos metemos entonces con el tema del cambio. Por supuesto que también cambia el año, cambia la realidad, como decíamos en el comienzo. Estamos hablando del escenario internacional y en un mundo 2015 que está indisolublemente conectado, y no solo por la tecnología, digo, también vamos a tener una partecita para ver qué pasa con la Argentina en todo este nuevo esquema, ¿no? Porque sí, esto claro. Es como holístico, ¿no? Donde todo está interrelacionado. Me quedé pensando con lo último que decías cuando hablábamos de lo que sucedió en los principios de los siglos anteriores, al menos de lo que uno ha revisado en los recientes, para no ir más atrás. Y pensaba en esta coincidencia de la Primera Guerra Mundial, la famosa Guerra del 14, sí. ¿No? Viste que nosotros que andamos por el medio siglo, ahora se habla solamente de la Primera Guerra Mundial. Cuando uno era chico se hablaba de la Guerra del 14, claro. ¿No? Porque el 14 era una referencia anterior, ahora ya hay otro 14, que es este, el que acaba de... Bueno, que está transcurriendo. Cualquiera. El punto es, decía, que y seriamente, que coincidentemente en el 2014 se instala y un poco... Este último brochecito de la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba instala un nuevo malo. Ya hay otro malo, ¿no? Es decir, sí, es que la guerra del 14 era contra determinado eje, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, es que existen los malos, ¿sí? Sí. Yo no creo esto en la invención de los malos. No, yo no hablé de invención, ¿eh? Ah, no, digo. No, pero a veces se interpreta, subyace que los imperios, sí, de cualquier índole, crean un malo enemigo. No, lo necesitan. Lo necesitan, por lo, pero algunos se hacen mérito, ¿no? Algunos hacen mérito. Hitler hizo su gran mérito, ¿no? Pero desde ya, ¿no? Digo, desde ya. Y los muchachos del ISIS, sí, este grupo ultra terrorista, sí, enmascarado, sí, detrás del islamismo. Claro. Porque esto es otro error que uno suele cometer. Por desconocimiento. Por desconocimiento, sí. Habla del Islam como si el Islam fuera en sí mismo un problema. Un problema, y no. Son grupos terroristas enmascarados detrás del Islam para hacer su claro, a un grupo, su locura, digamos. A un, ¿no?, grupo, y esto es bueno para cómo se difunde y cómo se comunican las cosas. Por ahí es cierto que a veces los imperios no terminan de inventar un malo, pero meten unas cuantas fichas y la forma en que comunican también tiene que ver, ¿no? Sí, por Porque supuesto. Quiero decir, es prácticamente imposible que la actividad de un grupo terrorista ultracatólico, ¿no?, se comunique de esta manera, ¿no? Sí. No se dice el grupo ultracatólico, se dice un grupo terrorista. Claro. Si es de... Por una conversión, un término que va a estar mal usado, pero decir de religión más occidental, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿No? Entonces también a veces se hace ese distingo, ¿no? Ayuda a confundir las cosas, o a que se piense que el musulmán es eso, ¿no? Claro, claro. Bueno, en eso íbamos, ¿no? Me parece que sigue habiendo una especie de clásico con Rusia, ¿no? Rusia hace como el clásico histórico. Pero ahí no hay sangre de por medio. Ahí juegan otras fichas, me parece. En este caso, con la reanudación de relaciones con Cuba, una Cuba que seguramente se va a parecer bastante a China, sí, en cuanto a su manejo de la economía y, sí, ¿no?, la participación del Estado, la libertad de comercio, etcétera, etcétera. Dominada, controlada por un Estado fuertísimo, ¿no? Creo que eso despeja finalmente esa zona post Segunda Guerra Mundial. La verdad que uno se da cuenta con las informaciones, con los 53 años de rotura de relaciones, que tenía que ver con el alineamiento con Rusia, bueno, lo que todos sabemos, la antigüedad que tiene esto, ¿no? Es decir, es muy largo. Sí. En el medio pasaron un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, tras la Revolución Cubana, uh-huh, había una Unión Soviética fuerte que podía ir en ayuda y en socorro de Cuba, ¿no? Y fue así que duró varias décadas. Sí, claro. Caído el muro de Berlín, uh-huh, y consecuentemente la disolución de la Unión Soviética, Cuba se vio en graves problemas internos, ¿no? De fuertes restricciones, ¿no? Y logró un nuevo aliado, que fue Venezuela, uh-huh, ¿sí? Al cual le entregaba o recibía de Venezuela petróleo a un 60% más barato que el barril que se compraba mundialmente. Eso le permitió a Cuba no salir adelante, pero sí manejarla. Uh-huh. Venezuela entró en crisis hace ya 3 años graves, ¿no? Que se fue incrementando y que termina de hacer eclosión ahora, en estos últimos 60 días, con un precio de petróleo que cae en 50 y pico. Uh-huh. Lo que le produce a Venezuela un déficit comercial de 35 mil millones de dólares. Uh-huh. Entendamos que Venezuela, que es un país mucho más chico que la Argentina, y Argentina sufre con un déficit de 12 mil millones de dólares. Es decir, que ellos tienen un déficit 3 veces superior con una magnitud de país mucho más chico. Uh-huh. Cualquiera que se corriera de... Digo, si fuera posible, analizarlo de forma técnica, ¿no? Que a veces no se tienen en cuenta estas cosas, ¿no? A veces se cree que no hay una, que la ley de gravedad no existe, ¿no? Vamos a decir, sí, ¿no? Digo, hay determinadas cosas que son objetivas, más allá de simpatías y esas cosas que puedan producir en uno. Cualquiera que ve esta radiografía, y nos fuimos un poco del mundo, y qué sé yo, y cualquiera que ve esta radiografía que vos estás haciendo del proceso que viene atravesando Venezuela, si uno trazara una proyección, irremediablemente en el camino está el iceberg, ¿no? Sí. No, irremediablemente, es decir, el Titanic Venezuela va hacia el iceberg. Después se le pegará más, menos, se hundirá, no se hundirá, es otra historia. Están hablando de que Venezuela podría entrar en cesación de pago en breve. Uh-huh. Digo, pero esto no es por estar a favor o en contra del sistema, del gobierno, demás. Es una cuestión de... Es una cuestión técnica, es decir, los números dan determinada situación, claro, ¿no? Claro. Digo, agravado por esto que vos decías del tema petróleo, que es el otro tema, ¿no? Porque también podría decirse que el petróleo ha sido el valor más valioso, valga la redundancia, del siglo pasado, sí, ¿no? Sí, y sí, del siglo pasado y del actual. Del siglo XX también, digamos. Digo, estoy hablando en cuanto a eso. Del XX y de lo que... El petróleo es la mayor fuente de recursos. El mundo se mueve por el petróleo. Uh-huh. Listo, basta. Sí. Vamos a un corte y después te quiero hablar. Sí. Te quiero hablar de democracia. Ajá. De empresa. Bien. Y de los riesgos que yo veo que empiezan a asomar en el horizonte y que la política y la ciudadanía debe tomar nota.